Ay, con los del vacilón de la mañana. Mari con DJ Aneo, di Mari con el Miguelito, y le dio tras bambalina. Mari con Carlos Molina, también Víctor de la Cruz, me dijo Oscar de Molina, que Mari con todo el mundo, allá dentro en la cabina, no importó que yo la viera. Mari con la mega entera. Ay, Mari, ay, Mari. ¡Ay, Mari! Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y más, el vacilón de la mañana. La emisora que te regala mucho, vinieron mucho dinero con el fuetazo. Recordando que a las 8 de la mañana es la clave para ganar parte de miles de dólares de lo que estamos dando aquí cada día con el fuetazo del dinero. Te damos una palabra a las 8 de la mañana. Luego tú vas a la mega.com, donde está ahí el banner del fuetazo del dinero. La introduces y así estás participando fácilmente. Ya, está uno aquí pegajoso, compadre. ¡Ay! Son 19 pisos, son para hombres. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Porque cuando tú tienes a Dios, tú no haces maldad. Así que alábalo que esté bien en el nombre de Jesús. ¡Amén! Lo prometido es deuda, musicólogo, dice el Rubito Corleón. Vamos a llevarte al Festival de la Salsa, que es este sábado. Este sábado, 8 de junio, tú sabes que ya esto es una costumbre cada año, como es el desfile boricua. Es como el preámbulo del desfile, que es el domingo. Marca ahora el 212-845-9790 para que puedas ver ahí a Willy Colón, el Gran Combo de Puerto Rico, Oscar de León, Grupo Nietzsche, Tito Nieves, José Alberto el Canario, Brenda K-Star, Raulín Rosendo. Muchas sorpresas, boletos en Ticketmaster.com. Puedes comprar los tuyos ahora, pero la llamada 9, el 212-845-9790. Te vamos a regalar un par de boletos cortesía de la mega. Bueno, señores, hablemos de este estudio que está interesante. Es un estudio musical. Bueno, fueron unos investigadores del Instituto de Investigación Acústico que decidieron hacer un estudio relacionado a la música y de qué animales pueden percibir o tienen un buen oído musical. Pues resulta, muchachos, que las ratas no saben repetir escalas, pero pueden percibir la similitud de una misma nota musical tocada con 2 octavas de diferencia. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Los seres humanos, somos los que podemos como asimilar esto de la nota de octava. Y algunos animales, pero incluyendo la rata, que es el nuevo animal que se suma a esto. Es decir, por ejemplo, cuando un niño está pequeñito, escucha esa voz grave del adulto y el niño trata de imitar ese sonido y lo puede percibir y lo puede repetir. La rata por igual. ¡Ah, qué lindo! O sea que al final se detectó que la rata tiene un oído musical. A mí me gustó la niña mimada, Carla Molina, dando una demostración de conocimiento musical. Me atrevé con unos pentagramas. Yo dije, pues cuidado, si vengo, que está hablando, ¿qué es esto? Señores, siempre decía, haciendo investigación con las ratas y muchas veces resultados. Yo no había escuchado eso. Las ratas son para eso, para hacer experimentos. Sí. Porque yo sé que las ratas van a ir para comer basura y hacer desorden. No, no. La del Bronx, cuando escuchan esto, ella me dice: ¡Oh, se me vale! Ahora Lupita, cuidado. Ya cambian. Ahora Lupita. Pero tenemos aquí un departamento de ratas que está con nosotros aquí en la línea para hablar más acerca de esto, pero yo. Buenos días, vacilón. Hola, buenos días. Hey, ratita. Habla la rata al limón. Ay, ¿qué? Animón, la rata famosa del vacilón. ¿Quién sabe que te baila la rata limón? ¿Cuál es esa? Ah, la rata limón. ¿Cuál? ¡Ay, diablo, Dios mío! ¡La rata! ¡Ah! Nos gusta la salsa, la bachata, el reggaetón, todo. Pero sí tengo una denuncia. ¡Atención, Nueva York! Este artista, pelifustana mezquina, cañacho y respetuosa, no queremos saber de ella jamás. ¿De quién? ¿Pregúnteme de quién? ¡Paquita, la del barrio! Desacreditándonos, cantando, diciendo que somos unas animales rastreras. ¡Rastrera! ¡Eres tú, desgraciada! ¡Te lo dije! amigo mío aquí. Ven acá, Luisito, ven acá. Dile algo a Paquita, la del barrio. La maldita madre de tu mamá. De Nueva York, seguiremos cantando. Y cuando nos miren caminando por la calle, no pregunten ¿cómo están? Le vamos a responder todo bien. No te asustes, mi pobre. Ay, ay, ay. Compadre, que el vacilón de la mañana. Hey, Luisito es un fresco, no, le dijo de todo. Fresco es poco, abusador. Vamos a continuar más música. En solamente 3 minutos vienen las calientes de la hora para que te levantes informado, buscando el ganador de los boletos del concierto Festival de la Salsa. Marca el 212-845-9790. Si este sábado te gustaría ver a Willy Colón, Gran Combo de Puerto Rico, Oscar de León, Grupo Niche, Tito Nieves, José Alberto el Canario, Brenda K-Star y muchos más. 212-845-9790. Te regalamos un par de boletos aquí en el vacilón de Mega. Espectacular, bebé, espectacular. Muéveme ese culo que yo le voy a gastar. Una criminal, no hay que adivinar. Y el corazón mudo de amor no vamos a hablar. Puedes mirarla pero no tocarla. Chiquitita pero brava tu huevo. Saca al animal de la jaula. De noche en Lola y de día Paula. Déjala, déjala, está en su part-time. Ella se me aplasta cuando está online. Cada verano sube de prime, sube de prime. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En la noche se va a prender el circo. Sube el vapor, te veo que el ticket va a llover. Subiendo de nivel. Tus jevitos no ves un charro, un tril, eso no me fronté. Yo sé que estás loca de verme, me voy que te perré. Que por San Juan te pasé.